Daniel Rabanaque, Don Nadie y Zombra. Música, poesía y visuales en vivo. Raúl García, Usue Arbe, Pablo Lorente, Almudena Vidorreta y Nacho Squin. Entre otros versos eclipsados. Julio Donoso y los Verdolegas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Grande Rock, un saludo de Rubén en la producción y control de sonido de este programa que está todos los jueves a partir de las 11 de la noche, aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. La semana pasada pedimos disculpas, no pudimos estar aquí, estábamos de viaje y la verdad es que no pudimos dejar algo grabado, y eso que sí que había algo grabado, pero bueno, son de esos programas que nunca fueron emitidos. Algún día haremos un especial de todo eso que tenemos sin emitir. Bueno, en este jueves 24 de enero tenemos un programa como este. Vamos a comenzar hablando sobre el concierto de la fiesta de un programa de radio también, como 10 pulgadas de Radio La Granja, que mañana tendrá lugar en el Arrebato, donde tocarán grupos como The Reapers y Precarios. Esta noche nos acompaña Alfredo, uno de los miembros de esa banda, Precarios, de aquí de Aragón, de Leceñena concretamente. Seguiremos hablando de noticias relacionadas con el Granuja Rock. Hablaremos también de novedades de bandas como Drive-By Truckers, Steve Earle y Mara, también Nick Cave, que también se ha confirmado, bueno, confirmado, son rumores que dicen que vendrá a Zaragoza. Bueno, y también hablaremos de la agenda musical este fin de semana. Bueno, en esta primera media hora nos acompañará aquí Alfredo de Precarios, ahora hablaremos con él, pero antes vamos a escuchar la banda que también estarán con ellos tocando, son The Reapers, bienvenidos. Bien, pues aquí estaban The Reapers, esto se llama Antinuclear Pattern, canción que aparece en lo que es el último trabajo de esta banda de Barcelona, de un pueblecito de allí de Cataluña, cerca de Barcelona, Nomelex Revenge, grabado para el sello Rockon el pasado, en el año 2006. Y con ellos estarán actuando Precarios que están a punto de publicar, si es así, lo que va a ser su próximo EP. Vamos a escucharlos un poquito y comenzamos ya con la entrevista. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenido a Grande Encantado Rock. De estar aquí. Bueno, vaya cambio, ¿cómo suena esto, eh? Sí. Feel the dirt, siente la suciedad. Cambio en música y en temática. ¿Os habéis vuelto sucios? Sí. Bueno, mañana, como decíamos, mañana viernes a partir de las 8 de la noche, el arrebato, el programa radiofónico 10 pulgadas de Radio La Granja, que se emite en el 102.1 de la FM Zaragoza. Vamos a hacer publicidad de la Radio Libre, sí señor. Celebra su segundo aniversario con un concierto que contará con los catalanes de Reapers, que presentan su último trabajo, Nomelex Revenge, acompañados por los aragoneses Precarios, que están preparando lo que va a ser su próximo EP. Alfredo, cuéntanos, ¿cómo va ese interminable EP? Interminable, sí, porque lleva ya varios meses, casi un año de gestación, y desde que está grabado. Ya hubo problemas con la grabación. Uh-huh. Bueno, problemas que falta de entendimiento entre el técnico de sonido que nos grabó y el grupo, que se logró, yo creo que salvar con buen término y tal, por lo que queda, por opiniones ajenas, mejor que la nuestra, que posiblemente se ve mejor desde afuera, que bueno, no está mal para la intención que se tenía con las cuatro canciones que elegimos para meter. Y luego problemas con el diseño gráfico, que es prácticamente lo que menos tenía que costar. Pues bueno, estuvimos esperando que se nos diera un trabajo que no ha llegado, y hasta que hemos tomado las riendas del asunto, y yo creo que ya está bien encaminado para mandarlo a la prensa y que por lo menos en 2 o 3 meses esté aquí con nosotros ya. Y prensado aquí. En vinilo de color, esperamos, y todas esas pijadas. De aquí nos ponemos, lo sí, hacemos bien. El primero queríamos que fuera, el primer vinilo de Precarios, que fuera un poco majete. Ahí está. Bueno, y hablamos de vuestra evolución hacia un sonido más sucio. Sonido Vamos a llamarle involución. ¿Involución? Sí. Un sonido cercano, podemos llamarlo al garaje punk. Rock and roll así más crudo. ¿A qué se debe? ¿Cuál ha sido la razón de este endurecimiento? Hombre, eso siempre estaba ahí. Uh-huh. O sea, digamos que Precarios era, pues, los gustos de sus tres miembros, que han sido muy parecidos. Quizás al final, ya pues con los años, igual nos hemos ido diversificando cada uno un poco más, ¿no? Pero hay un núcleo común que englobaba, pues, desde lo que se cocía en los años que empezamos, que era el noise rock y el noise pop. Uh-huh, sí. El pop nos ha gustado siempre también. El rock and roll, el punk, el heavy, de todo. Heavy, evidentemente, no sabemos tocarlo. Ahí están esos dos discos que atestiguan, bueno, las intenciones. Quizá en el primero era un encaminamiento hacia lo que el segundo disco dejaba un poco más claro, debido pues a una evolución a unos años ya en el rollo este, y también a una más cuidada producción y todo eso, ¿no? Pero el rock and roll y el punk, pues era una parte muy importante nuestra, ¿no? ¿Qué pasó? Que vimos que en directo tres personas, con las limitaciones técnicas evidentes que teníamos y seguimos teniendo, pues no podían afrontar una propuesta como lo que puede lo que puede haber en los discos con doblaje de guitarras y más instrumentos, ¿no? Se nos planteaba la opción de coger otra persona, pero el rollo de Precarios ha sido siempre los tres. Somos amigos desde que nacimos, desde un pueblo de 1500 habitantes, ¿no? Nos gustan los tríos. Sí, hemos hecho muchos, pero verbales solo, de momento. Nos hemos dicho muchas cosas más ranas, pero de momento no hemos llegado a... Entonces, se fue encaminando la cosa hacia una cosa que resultará más en directo, que nos gustará a todos y que comprobamos cuando empezamos a quitar temas del tipo de los que hacíamos antes, que es que a la gente le gustaba mucho más los conciertos. Y a un poco nos encaminamos por ahí. Pero seguimos teniendo en mente hacer otras cosas con el tiempo, ¿no? Uh-huh. Hay propuestas que están ahí, que de vez en cuando las ensayamos y tal. Pero es para, pues, para meter otra gente, otros músicos y tal. Bueno, para eso habrá tiempo. De momento lo que tenemos es este EP que están ellos preparando, el cual aparecen cuatro temas que nos ha traído aquí Alfredo y que vamos a escuchar. Vamos a escuchar ya el segundo corte. Hemos empezado escuchando Feel Leather y ahora vamos con el White Scum. Aquí están Precarios. White Scum, precarios y uno de sus miembros, Alfredo, nos acompaña aquí en esta noche en Grande Rock. Seguimos hablando contigo, Alfredo. ¿Cuánto lleváis precarios? 12 añazos. 12 añazos. Y seguimos precarios. ¿Seguís precarios? De nombre y de todo. ¿Está tan precario el mundo de la música? Sí está, sí. Bueno, no sé, está, a ver, al nivel nuestro está porque no te puedes expandir, por ejemplo, tocando en directo. Es lamentable cómo está el tema en Zaragoza, que vamos, una de las salas que está funcionando se arrebató y es pues porque hay un grupo de gente ahí que trabaja y que está trabajando. Bueno, hay que dar agradecimiento a las radios libres, a la gente que estáis en los programas y muchas cosas, ¿no? Yo entiendo que la vida es así, ¿no? Pero vamos, sí, hace falta un poco de diversidad donde poder tocar. Yo creo que hubo un pequeño boom en los 90 de gente que se animaba a hacer cosas, pero había mucha gente que con el boom de grupos que hubo en Zaragoza, pues se creía que esto del rock y la música era el chocolate del loro y que iban a ganar mucho dinero. Bueno, se creaban situaciones surrealistas. Algunos lo ha hecho. Algunos sí. Pero solo uno. No quiero preguntar. Vale, el que gana todos los premios. Bueno, vale. ya me voy haciendo una idea. No, pero sí, entonces había gente que llegabas allá a tocar, pero ¿qué pasa? ¿Que no hacéis intermedio? ¿Que solo tocáis esto? Pero tío, que nos pagas 20.000 pesetas de entonces. Uh-huh. Y es curioso que cuando empezamos a ir a los sitios así, a pueblos, pues 20.000 pelas, ¿no? De 10 años después, no eran 20.000 pelas, pero eran 100 euros o ciento y pico euros. O sea, era lo mismo, pero en euros, ¿no? Entonces no avanzaba. Realmente, llegas a los sitios también y ves que sí, que estás tocando para cuatro y que el tío del bar nos está llevando una puta perra también. Es que hay que entenderlo todo, ¿no? Uh-huh. Pero también, no sé, pues a veces demandamos, venga, que los poderes públicos... Pero claro, también el rock and roll es poco de poderes públicos y de ayuntamientos y tal, ¿no? Uh-huh. A lo mejor tenemos ejemplos por ahí de países escandinavos que promocionan ya la música desde las escuelas, tienen instrumentos, tienen aprendizaje. Bueno, pues eso sí. Pero es lo que tenemos y yo creo que también vale. En fin. En fin. ¿Para qué vas a hablar? ¿Para qué vas a hablar? Sí. Exactamente. ¿Qué os motiva? A ver, ¿qué os motiva a seguir estando ahí en la brecha? A nosotros yo creo que nos ha motivado una cosa y aparte de la música que nos gusta mucho, pero es la amistad que tenemos los tres. Yo creo que más de una vez, y esto lo hemos hablado mil veces, en alguna época todos los del grupo la hemos tenido de yo lo dejo. Pero piensas en tus otros dos amigos, tío, ¿cómo lo voy a dejar, tío? Si estos están que no quieren dejarlo, pues yo aguanto un poco más, ¿no? Luego se te pasa. Y hablando, pues ves que muchas veces lo que nos ha motivado es seguir semana a semana quedando con los amigos, porque claro, antes yo teníamos una amistad que nos veíamos tocando y sin tocar, ¿no? Pero ahora se va limitando al tema central del grupo, a los ensayos y a los conciertos, ¿no? Y si no, a lo mejor pues no verías a esos amigos que tanto quieres y tanto has vivido con ellos. Y yo creo que ha sido el motor que, aparte de la música, el rock and roll y que nos gusta tanto, ha sido el mantener la amistad unida. Uh-huh. Suena un poco moñas, pero es que es así. Es así. Bueno, y durante todo ese tiempo que habéis estado juntos, 12 años, habéis grabado dos discos, aparte de alguna colaboración en algún recopilatorio. Para grabar estos discos para un sello local, ya desaparecido como de otro mundo, Records. Ahí estaban Doctor, Recéteme un disfraz, en el 98, fíjate. Y El mejor ladrón de moscas de la ciudad en el 2001. ¿Eh? Nos vamos un poquito atrás en el tiempo, ¿eh? Sí, ahí hemos estado, pues se ha hecho lo que se ha podido, ¿no? Ha habido temporadas de sequía, digamos, creativa. Hemos tocado bastante, pero pues también es que grabar un disco es dinero. Uh-huh. Hay que agradecer a José Ramón Tenas, que uh-huh. bueno, era el alma mater de ese grupo, del sello de Otro Mundo. Uh-huh. Bueno, era él, el sello era él. Uh-huh. Entonces sí, que nos dio un apoyo económico, pero moral también bastante grande, porque en el primer disco éramos un grupo de un pueblo, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar cuando veníamos aquí a Zaragoza. Pensábamos que poco menos que ahí va, los que vienen los del pueblo y tal. Aquí vimos que todo el mundo se llevaba fatal también, peñaladas traperas por la espalda. Nosotros pensábamos que a nosotros, bueno, y luego veíamos que en los bares pues se hablaban mal unos de otros cuando no estaban, de los grupos y tal, ¿no? Entonces fue un gran apoyo que alguien le gustara lo que hacíamos y decidiera colaborar en poner su nombre y su reputación ahí y su dinero para colaborar en ese primer disco y seguir adelante con un segundo. Uh-huh. Que en el segundo ya fue muy importante porque estuvo Paco La Higuera uh-huh. Grabando y produciendo, que fue muy importante la producción. Ahora con el tiempo pues a lo mejor habría cosas que no las haríamos así, ¿no? Pero para mí fue un aprendizaje muy grande estar allí con él mano a mano. Y vamos, que se pegó la tira de horas que nosotros no íbamos a pagar. Uh-huh. O sea, que alguien se las pagó por nosotros, y era José Ramón. ¿Y de qué disco guardáis más cariño? Venga, vamos a elegir. A ver, yo... Si tengo que elegir, elijo el segundo. El primero lo grabamos con Rafa Domínguez, que para mí también era un pequeño mito de los INK y de Zaragoza y tal. Pero no, fue una cosa más limitada y nada, tuvimos nada, medio mes o algo así para grabarlo y fue una experiencia cojonuda porque es, lo primero que haces en un estudio es alucinante. Pero el segundo es el que a mí me ha marcado, el de ir ahí con un poco la lección aprendida y salir con mucho más. Y una amistad con Paco que dura todavía. Bueno, pues vamos a recordar viejos tiempos con lo que fue vuestro segundo esto, trabajo. Esto sí que es una encerrona. Esto es una encerrona. Recuerdo hablando con la Pro que me decía, oye Alfredo, otro día puse una canción vuestra de vuestro segundo disco y me dice, tíralos, que ya no tocamos nada de eso. Bueno, no, vamos. Ese disco, en un viaje hace poco, con el batería, lo íbamos escuchando y dijimos, hostia, está bien hecho, no es lo que hacemos, pero tiene cosas buenas. Bueno, pues vamos a escuchar esas cosas buenas que dices. ¿Algún tema que aparece aquí? Venga, vas a elegir, que seguro que te lo sabes. Venga. Hombre, puedo elegir... Ya que te he pillado, ¿eh? Puedo elegir uno que todavía se corresponde un poco... Hay uno que está en el MySpace, que no lo voy a decir, ese, evidentemente. ¿Lo buscáis? Que todavía concuerda un poco con lo que estamos haciendo ahora. Pero el otro puede ser Jungle of Love, que ahí se curró... El Paco, unos teclados simulando vientos y tal, muy buenos. Pues venga, vamos a recordar viejos tiempos de Precarios con este segundo trabajo, el mejor ladrón de labios de la ciudad, con este tema que ha nombrado él, Jungle of Love. Venga, y luego seguimos hablando con él. Bien, precarios en el pasado y ahora tenemos a precarios en el presente. Presente y espero que futuro, Alfredo. Espera, a ver que no le he dado donde no era. El futuro sí, bueno, yo creo que aún tenemos cuerda para medio mes más o por ahí. No sé, a ver cuánto duramos. ¿Estáis de ferviente actualidad? ¿Estáis así? Bueno. Porque, bueno, teníais este mes, tuvisteis tres actuaciones, una pues desgraciadamente vuestra batería no pudo actuar, pero bueno. Se lo digo a todo el mundo y ya te lo dije a ti cuando nos vimos, ¿no? Pero es la primera vez que se suspende un concierto de precarios en 12 años. Nunca nos había pasado, pero bueno, tiene que llegar alguna vez que... Es que las enfermedades te cazan cuando menos te lo esperas y bueno, pues pasó eso. Pero sí es la primera vez. Nos dejaste solos ahí con de capaces. Bueno, solos no, que... Solos. Menuda caña. Menuda caña, eso sí, menuda caña. Pero bueno, queremos más. Sí, sí. Queremos más. Más bueno, y peor. Más y peor, dices. Bueno, tal mal no lo haréis, Alfredo, porque... Nah, yo que sé, porque... Falsa modestia, en realidad. Porque el año pasado... El año pasado, bueno, a lo largo de vuestra carrera habéis participado en innumerables concursos. El año pasado, además, llegasteis a semifinales del Muévete, el prestigioso Muévete. Sí. Fíjate. ¿Qué nos puedes contar de vuestra experiencia en el Muévete el año pasado? Pues mira, para empezar diré que no soy el miembro de Precarios más apropiado para hablar de concursos. Vaya, equivocado de persona. A lo mejor luego digo cosas polémicas de esas que molan en la radio y eso. No, es que... Bueno, al concierto te presentas, pues la decisión, pues a lo mejor o los otros dos dicen que sí y tú no, o una vez quieres más, ¿no? En fin, que yo no soy el que más le gusta presentarse a concursos del grupo, lo hemos hecho muchas veces. Entiendo que está bien, que es una plataforma para darse a conocer y tal, pero no sé. Cuando te dicen que te han cogido, sí, te das una pequeña alegría, ¿no? Pero no lo sé, yo... El tema este, que si están amañados, si no, ya estuvimos en un concurso que estaba amañado, que nos dio igual, nos lo pasamos muy bien. No me decía el nombre. No, conocimos a gente muy maja, hemos conocido a mucha gente de grupos, bueno, a grupos con los que luego hemos tenido una estupenda amistad y hemos hecho cosas juntos luego y nos ha valido para interés también personal del grupo y tal, y ha sido en concursos, ¿no? Y está bien, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no es precisamente mi idea. Este año ya ni siquiera decir que ya ni nos planteamos presentarnos ni nada, ¿no? Uh-huh. Lo que está claro es que yo creo que mi opinión es que ahora mismo en Zaragoza una propuesta como la nuestra no va a ganar un concurso. Mm. Habría que irse más al norte, por ejemplo. Sí. Y bueno, más al norte ya son pues un Vía de Bilbao, que es ta galaxias luz de nosotros, de poder acceder a ganar algo allí. Uh-huh. Pero ahora mismo en Zaragoza no. La gente que suele estar en... Pues, una opinión, simplemente. En los jurados de los concursos no escucha, no le gusta este tipo de música precisamente. El rock and roll. Bueno, ¿y las bandas que han salido este año, con alguna que te parecen? Eso tú sí, a ver, ¿me puedes nombrar alguna? Porque es que... Tengo aquí mismo la lista. Cistitis and the Pager, Frutas y Verduras, Gran Bob... Frutas y Verduras, los conozco un poco de MySpace, una propuesta muy diferente a la nuestra. Yo les deseo lo mejor a todos, Uh-huh. Conozco... Además hoy comienzan las semifinales, ¿sí? Conozco a unos chavales que se llaman La Locura de Mabuse. Uh-huh. Por una relación personal con uno de ellos, tampoco es precisamente lo que me gusta. Creo que lo hacen bien, uh-huh, por ejemplo. Y ahora mismo, la verdad es que los vi hace poco, los que habían pasado, y tampoco me recuerdo mucho, Y además estoy hablando con una persona que, bueno, se había presentado su grupo, no diré quién es, evidentemente estaba bastante quemado, estuvimos juntos viendo en un ordenador, en internet, cosas del foro y tal, y comentando un poco, y bueno, había y opiniones de lo más diversas, desde el que les chupa la polla a todos y que enhorabuena para todos, no sé qué, hasta el que se caga en todo porque no lo han cogido y los concursos son una mierda, pero si me cogen a mí entonces no son una mierda. Pero eso siempre pasa, Sí, por eso yo no digo que son una mierda, digo que a mí no me gustan mucho y que a lo mejor yo tengo que ceder ante una cosa que es para el interés del grupo, que personalmente digo no lo hacía. Uh-huh. que otras veces he querido. Pero precisamente ahora mismo no es mi mejor. De hecho, cuando acabamos de tocar en el Muévete el año pasado, pues nos hicieron una entrevista en Aragón Radio y luego preferí haberme callado, la verdad. Sí. Aquí no dije ninguna barbaridad, pero vamos, no sé. No me gustó mucho. Por eso no ganaste. Seguro, eso digo yo, ¿no? Bueno, Precarios, ¿qué planes tenéis así en un futuro? Aparte de publicar el EP. Pues mira, ahora mismo estamos metidos en la grabación de un par de temas para una cosa que va a salir, un recopilatorio de los grupos de Leciñena. Que, bueno, empezamos siendo nosotros solos, pero ahora hay un montón de chavales. Incluso hay gente que no es de Leciñena, pero hay un miembro del grupo y están ensayando allí. Entonces, bueno, se consideran también de ahí. La verdad es que no, en este sentido el Ayuntamiento no ha hecho discriminación y ha incluido a esa gente también. Ha pagado este proyecto y entonces cada grupo grabará un par de temas para sacar un CD recopilatorio de distribución. Nos darán unas copias a los grupos y otras las distribuirán por ahí. Me parece una iniciativa estupenda porque es una parte de la cultura del pueblo que no se puede olvidar, que está ahí. Siempre nos apoya mucho el Ayuntamiento del pueblo. ¿Cómo os despidieron cuando fuisteis a la gran ciudad? Bueno, eres el único que te fuiste a la ciudad. ¿El qué? ¿Cómo despidieron de Leciñena cuando te fuiste a la gran ciudad? Cuida, hijo mío, te juntes con mala gente. Alguno dijo, se reirán. Cosas de estas que se dicen en los pueblos y tal. Mira, no te juntes con mala gente ni cuidado, te metan droga en los bolsillos. Mira, no caerás esa breva. No caerás esa breva. Luego resultó que éramos peor que muchos de allí, pero bueno, de aquí. Bueno, pues nada, Alfredo, muchas gracias por venir. A ti. De verdad, gracias. Ya iba detrás de ti hace mucho tiempo, ¿sabes? Y digo, a ver si cuando el momento oportuno puedo traerte aquí al programa. Sí, hombre, cuando sea. Y gracias a ti, muchas gracias y que te siga tan bien el programa. Muchas gracias. Y nos vemos en Granuja. En Granuja, espero que sí, pero vamos, desde aquí, que no estará escuchando, pero a la organización, a Johnny y a Telefón, que son unos grandes amigos, pero este año me han jodido, me han cambiado la fecha, no me han pillado por sorpresa y tengo un trabajo extra por ahí. Y a lo mejor puedo ir al final, no sé, a altas horas, no sé, a ver si. La verdad es que el cartel me parece genial, de los mejores que ha habido. No te preocupes que no, y no te vas a, o sea, te vas a perder a los Chetafiquil. Espero. Nos los perdemos todos, ¿eh? Espero. ¿Lo sabes, no? ¿El qué? ¿Cómo que no lo sabes? No lo sabía. Vaya, bueno. Esto me pilla de sorpresa. ¿Se han caído del cartel? Se cayeron, sí, la semana pasada. A mí también me pilló fuera, pero bueno. Eso les pasa por cambiar la fecha tanto. Ahí está. Por joderme a mí, no. No, han cancelado toda la gira española, sí. Vaya. Ahora vamos a hablar de eso. Qué pena, son viejos ya. Bueno, son muy malos, son unos caraduras. Bueno, ellos se lo pierden. En fin, Alfredo, mucha suerte este viernes mañana con Rippers en el Arrebato. Y nos vemos en otra. Muchas gracias. Gracias por venir. Un abrazo. Yeah. Bien, bueno, continuamos con el programa. Nos acompaña todavía aquí Alfredo, nos va a acompañar hasta el final del programa. Vamos a recordar que estáis escuchando el programa Grande Rock, un programa dedicado al rock and roll que se emite todos los jueves a partir de las 11 aquí en el 101.8 de FM Radio Topo. Recordamos la forma de contacto, si queréis llamarnos ahí tenéis el 976-29-13-98, 976-29-13-98. Vamos a seguir con noticias porque el año pasado, como hicimos Pirula, bueno, más bien Pirula, estábamos de viaje, estamos en Madrid, vimos a dos pedazos de bandas, Mike Makowski y Meo a la vez, pero bueno, haciendo turismo por allí, por los madriles, nos enteramos de la cancelación de la gira española de Chesterfield Kings por causas ajenas a la organización y a Iguana Management. La actuación prevista por los norteamericanos en la séptima edición del Granuja Rock Festival había sido cancelada. El motivo es la cancelación de la totalidad de las fechas de la gira española de los mismos. Nos consta que su tour manager había realizado un gran esfuerzo para evitar dicha cancelación, pero no ha sido posible. Sentimos todas las molestias que os pueda causar esta cancelación y en breve os comunicaremos la banda que ocupará el lugar de los americanos, Chesterfield Kings. Intentaremos por todos los medios que os guste tanto o más que los norteamericanos y esperamos contar con todos vosotros un año más. Esto era el comunicado de la organización acerca de la cancelación del concierto de los Chesterfield Kings. Bueno, pues finalmente hay fumata blanca. The Mad, desde Holanda, es la banda que ocupará el lugar de Chesterfield Kings y el Granuja Rock queda con un buen cartel. The Mad, de Vogels, de Defectors, de Stagers y desde Madrid, Los Chicos. Y este festival es el que celebra, como viene siendo habitual en los últimos 7 años, en la localidad turolense de Castelserás, en un pabellón municipal que tienen allí, habilitado, donde, bueno, pues nos dan de cenar a todos por tan solo 10 euros y además disfrutar de 5 actuaciones de 5 bandas fantásticas. Esto será el sábado 1 de marzo. Allí, en Castelserás, al lado de Alcañiz. Y vamos a escuchar una banda que hemos citado. Ellos son Los Chicos, que estarán allí presentando lo que es su último trabajo, Launching Rockets. Y vamos a recordarlos con un tema que se llama Stop Yelling at Those Dogs. Bueno, no le hemos dado al botón correcto. Vamos a darle al botón de abrir, no, al botón de play. A ver, que lo coja y escuchamos a Los Chicos. Esto de tener silencio sin decir nada, esto es lo guay del directo. Bueno, pues nada, ya aquí están Los Chicos, venga, vamos con ellos. Again, you better stop yelling at those dogs. You better stop yelling at those dogs. Champions will run till they have no will. We won't fall down if you have to count. Eyes won't be tiring if you look for you. Those who will help will left beside. Fall down for leather. again, you better stop yelling. Bien, y continuamos con una novedad que se publicó esta misma semana. Es el nuevo trabajo de los norteamericanos Drive by Trackers. El título del disco es Brighter Than Creation Dark, un disco que ya os adelantamos hace un tiempo y que finalmente, oficialmente, ya se ha publicado esta misma semana. Recordar que esta banda estuvo actuando en Zaragoza hace 2 años, presentando, bueno, pues uno de los mejores discos de aquel año, Blessing is a Curse, ese pedazo de disco tremendo de esta banda norteamericana, una de las mejores bandas de country rock americano que existe en la actualidad, Drive by Trackers. Vamos a escuchar un tema que aparece en este disco, el tercero concretamente. Esto se llama The Righteous Path. Got a few other channels. Pues ahí teníamos a Drive by Trackers en lo que es su último trabajo, Brighter Than Creation Dark, que se publicó esta misma semana. Vamos a seguir con otra, bueno, novedad, ya lleva un tiempo este disco en el mercado. Es el nuevo trabajo de Steve Earle, Washington Square Serenade, que se publicó el pasado 25 de septiembre, después de 3 años de silencio discográfico. Y bueno, es un disco que está producido por John King de los Dust Brothers. Es el primer disco de Steve Earle para el sello de New West Records. Y en el disco pues hay 12 temas que se incluyen en dueto con su esposa Alison Moorer, un tema que se llama Day Sirened Long Enout, así como una versión del tema de Tom Waits, Way Down in the Hole. El primer single del disco se titula City of Immigrants, que es una también de las buenas canciones del disco. Hay que destacar que es un gran disco, lo estábamos aquí comentando a micrófono cerrado Alfredo y yo, que es un tremendo disco, como todos los que hace este hombre. La verdad es que si no fuera tan cañero en Estados Unidos, seguramente le iría mejor. Pero bueno, hay que ser así. Y en, bueno, en ese tema, The City of Immigrants, cuenta con la colaboración del grupo brasileño fincado en Nueva York, Forro in the Dark. Y bueno, y hablar de Steve Earle, porque vendrá a Zaragoza, ya sabéis, el viernes 15 de febrero, junto con su mujer Alison Moorer, en un concierto que será, creo que en plan acústico, si no recuerdo mal. No viene con banda, vienen ellos dos solos, y será en la Oasis, el viernes 15 de febrero. Y bueno, pues podremos disfrutar pues de este último disco, que vamos a recordar, a repasar con un tema también que me gusta mucho, que se llama Red is the Color. Aquí está Steve Earle. Bueno, pues no es este Red is in the Color. Hoy hemos cometido 2 pifias. Esto no es habitual en Grande Rock, ¿eh? En Grande Rock todo sale bien. Bueno, vamos a escuchar ese tema que hemos dicho de Steve Earle, Red is the Color. Red is the Color, el tema que aparece en el último trabajo de Steve Earle. Ya sabéis que estará actuando junto con su mujer Alison Murer en la Sala Oasis el viernes 15 de febrero. Y no estará solo, le acompañarán una banda zaragozana llamada Huracán Ramírez, que abrirá la sesión. Estos zaragozanos, curtidos en varias formaciones musicales, entre ellas Caracols y Big City, reaparecen con un nuevo trabajo. Sus canciones, siempre basadas en las raíces country americanas, llegan ahora aderezadas de grandes descargas guitarreras y pasajes instrumentales llenos de reverberación y de mucho humor, como ayer demostraron en las Bodegas Almao, que estuvimos viéndolos. Desde aquí les mando un saludo y mucha suerte en este mes de febrero, que va a ser tremendo para ellos. Estarán el viernes 8 en la Casa del Loco, tocando junto a The Sadies, la banda que acompaña a John Spencer en Heavy Trash. El martes 12 de febrero estarán en la Lata de Bombillas junto a Ola Podrida, una banda de Nueva York. El viernes 15 en la Oasis junto a Steve Earle. Y luego ya el 16 estarán en Madrid junto con su hermana banda, como es Big City. Y vamos a escuchar una canción que está ahí mezclándose, a punto de salir del horno, lo que va a ser el primer trabajo de Huracán Ramírez. Esto se llama Bad Places to Live. Aquí están, Huracán Ramírez. Huracán Ramírez, a punto de publicar su primer trabajo, que va a ser febrero, va a ser su mes, el mes de febrero. Bueno, vamos a seguir con el mes de febrero, porque vaya cómo está el mes de febrero. Steve Earle, ¿qué más? Addis, y ahora Mara. Mara, que vuelven a Zaragoza un año después, que se han convertido en la gran esperanza blanca del rock and roll de nuestro tiempo. Sus fans se multiplican geométricamente debido a que pocas bandas actuales se muestran tan sinceras y comprometidas con lo que hacen como estos cinco genios de Filadelfia. Zaragoza es protagonista de una de sus canciones. La escribieron en nuestra ciudad animados por la paella y el vino que degustaron junto a Cristian, su road manager, en el bar Morata de Miralbueno. Habrá que ir. Porque, por lo visto, allí estando allí, pues les inspiró en un tema como Santos de Madera, que ha resultado ser una de las canciones más divertidas del disco. El sábado 23 de febrero en la sala Oasis tendremos dos espectáculos. Además, estarán Nick Horby y Maram presentando una performance músico-literaria y un concierto al uso. En la primera parte, Horby, autor de libros como Alta Fidelidad, entre otros, leerá fragmentos de su libro 31 canciones, mientras Mara pondrá música de fondo. La segunda parte estará reservada en exclusiva a la banda de Filadelfia, que nos presentará su último trabajo, Angels of Destruction, un disco que ya llevamos tiempo escuchándolo aquí en Grande Rock, y no nos cansamos de escucharlo. Vamos a escuchar el tema que se llama Wild West Love Song. Aquí están Mara. Sing more miles down the track with the western sunset at our backs.

Bien, pues ya tenemos esa muestra de lo que es el nuevo single que da título a lo que va a ser el nuevo trabajo de Nick Cave and the Bad Seeds, Dig Lazarus Dig. Como decíamos, el próximo 18 de febrero se pone a la venta este single y el 3 de marzo se pondrá a la venta el nuevo trabajo del australiano. Bien, y con grande Marlaska vamos llegando al final del programa. Vamos a hablar del concierto que también tendrá lugar mañana, grande Marlaska junto con Hammer en la Casa del Loco a partir de las 9:30. Vamos a hablar de Humber, que estuvimos charlando esta semana con Paco, uno de los integrantes de esta banda de Madrid, un dúo de punk electrónico formado por los científicos, dibujantes y además músicos Paco Alcázar de Disco Volante y Miguel Núñez de UFO Rock, que desde el año 2001 han girado como un satélite asteroide por todo el planeta Tierra, llevando allá donde van el mensaje de la dominación mental y el sagrado karaoke punk. Dios los puso en este mundo con la intención de combinar la electrónica, el soul y el punk. Ellos no solo obedecieron su deseo, sino que fueron mucho más allá y han creado un sonido propio que hipnotiza a todo aquel que los escucha. Si te empeñas mucho, están dispuestos a admitir las influencias de algunos grupos del pasado y del futuro como Devo, The Makeup, Question Mark and The Mysterians, Perehubo, Talking Heads, The Fall o Suicide. Y bueno, pues ya vamos a escuchar a esta banda Hammer con un tema que se llama Give It Up. We'll be right back. venir conmigo, agárrame. Bien, con más birras, nos ha dado terminar hoy con más birras con esta apuesta por el rock and roll. Terminamos el programa, vamos a repasar las actuaciones de este fin de semana. Mañana viernes tenéis The Reapers y Precarios, que hoy ha estado aquí Alfredo de Precarios. Mañana estarán en Arrebato a partir de las 8. Grande Marlaska y Hummer Hummer en la Casa del Loco a las 9 y media, 8 euros anticipado, 10 en taquilla. Y también mañana se celebra un especial Guateque de Ramón, número 100, la Edad de Bombillas. A las 10, concierto de Rabiosamente Bellas, entrada libre, Los Ejes de mi Carreta, Vestido Azul, Flamenca, y ya sabéis todo eso. Lo mejor del Guateque en directo. Y a partir de las 11, edición número 11 del Guateque de Ramón, con un CD recopilatorio de regalo para los primeros 100 guatequistas. Y creo que esta canción aparecía, o sea que ya sabéis, a darse prisa. Y el sábado tenéis a Freak Kennedys junto con Orquesta Total en Arrebato a partir de las 8 y Silver Fist en la Sala Reset a partir de las 10, 12 euros en la entrada. Pero nada más, chicos, la semana que viene volveremos con más cosas y un placer. Hasta entonces, adiós. No